Mas cuando vino la plenitud del tiempo, envió Dios desde el cielo, de cabe sí, a su propio Hijo, hecho hijo de mujer, sometido a la sanción de la ley, para rescatar a los que estaban sometidos a la sanción de la ley, a fin de que recobrásemos la filiación adoptiva. Jesús, hecho de mujer, es decir, perteneciente a la naturaleza humana. El verbo en una carne humana y en una carne pura, no hibridada, y una carne espiritual, gloriosa y divina, no manipulada. Estamos celebrando el nacimiento del Hijo de Dios. Que esto es Navidad. Ha nacido un hijo de mujer, de la mujer más perfecta, de la mujer divina, para una obra de redención. Jesús viene a salvar a los hombres, a ponerles un camino para que salgan de su pecado. Y Jesús viene para cumplir la voluntad de su Padre, que es recapitular todas las cosas en Él, y así hacer la obra que el Padre hizo, quiso desde toda la eternidad en Cristo Jesús, en su Hijo, ya que ha creado a las almas a imagen de su Hijo para una obra divina en lo material, en lo carnal, en la creación, en el universo. Una vez que Cristo salva al hombre y por tanto muere en la cruz, derramando su sangre, Cristo al resucitar lleva al hombre hacia ese origen, hacia ese plan primero que el Padre quería sobre la creación. Y sobre el hombre que el primer hombre destruyó, anuló, quitó de en medio. Al inventarse esta humanidad hibridada y esta humanidad manipulada que somos nosotros. En Cristo Jesús tenemos la redención. La liberación, gracias a sus sangres, gracias a Cristo que, por amor al hombre, derramó su sangre, es decir, murió. La redención no se podía llevar a cabo sino a través de la muerte. Este es el misterio. No es suficiente con derramar una gota de sangre para redimir. Hace falta morir para quitar la obra del primer hombre. Todos nacen con un cuerpo hibridado, con un cuerpo manipulado. Todos nacen para morir. Todos nacen esclavos del pecado para una vida carnal, material, natural, humana, en donde se impide la vida espiritual, la dimensión del espíritu. El hombre está encerrado en un mundo material, en un mundo físico, en donde no se hace una vida espiritual, sino que todo está encerrado en lo material, en lo carnal, en lo que ven los ojos, en lo que palpan con las manos sus hombres, en los sentidos. Todo está encerrado en una idea. Y los hombres viven apegados a esa idea y haciendo de su vida una manifestación de esa idea, la que conciben en sus mentes o la que encuentran en la sociedad, en otros hombres. Todo está encerrado en la soberbia, en el hombre que piensa y que repiensa su vida, en el hombre que solamente sabe medir la vida con sus pensamientos, con sus raciocinios, con sus lógicas. Y la vida no se encierra en una idea. Y la vida no es perseguir una idea. La vida es Dios. Dios no puede ser enmarcado en una idea. Dios no puede ser medido por las ideas del hombre. Jesús da al hombre su vida, que es la gracia divina, que es la vida en Dios. Y esa vida solamente se puede vivir en el Espíritu. No se puede vivir abajando esa vida divina a mis ideas, a mi mente, a mi forma de concebir las cosas, que es en donde falla la mayoría de los católicos, porque no sabe usar la gracia, no sabe vivir según la gracia, no sabe obrar con la gracia. Siempre pone su mente, su idea, su filosofía, su pensamiento, su juicio, su opinión. Son pocos los que saben aprovecharse de los sacramentos, que es donde está la gracia, toda la gracia, toda la vida divina. En Jesús tenemos la redención, es decir, la gracia. Porque antes de Jesús no había gracia. Con Jesús aparece la gracia. Y la primera gracia es la de ser hijos de Dios por adopción. La gracia del bautismo, que muy poca gente sabe aprovechar, usar y vivir. Por tener un cuerpo hibridado y manipulado, eres un hijo del hombre. Eres hombre, eres carne, eres materia. Y por tanto tienes un alma que está encerrada en esa carne, en esa materia. Por tener un cuerpo hibridado, no puedes vivir lo espiritual. No puedes ser hijo de Dios. El plan del Padre era hacer hijos de Dios por generación. Esto se perdió y ahora solamente es posible ser hijo de Dios por adopción. Es decir, tener en tu cuerpo hibridado, en tu cuerpo manipulado, el Espíritu de Dios. Y entonces se produce una lucha, porque en tu cuerpo hibridado y en tu cuerpo manipulado está el demonio, Eso le pertenece al demonio. Ahí está la obra del demonio. Pero Cristo te ha dado la gracia y la recibes al alma para que tengas el Espíritu de Dios, para que seas hijo de Dios y por tanto recibas en tu cuerpo el Espíritu de Dios. Y entonces en tu ser, en tu cuerpo, se produce una lucha de espíritus. El Espíritu de Dios contra el espíritu del demonio. Tu cuerpo, por estar debilitado y por estar manipulado, no puede ser redimido como lo es tu alma. El alma puede ser redimida de forma inmediata porque nadie puede imitar un alma, nadie puede clonar un alma. El cuerpo no puede ser redimido de forma inmediata porque se puede imitar un cuerpo, clonar un cuerpo, hacer otro cuerpo distinto al que Dios formó. Por el pecado original, tu cuerpo pertenece al demonio. El demonio tiene derecho a tu cuerpo. Lo quieras o no lo quieras, lo entiendas o no lo entiendas, eso no interesa para que el demonio esté ahí, de una forma o de otra. En muchos se nota de forma clara, en otros no se nota esa acción del demonio tan claramente, pero está ahí siempre, en todo hombre, con un cuerpo hibridado y con un cuerpo manipulado. Cristo ha nacido de mujer para que el hombre pueda recibir en su alma la gracia y el Espíritu, y también en su cuerpo. Ya eres templo del Espíritu, tu cuerpo es templo del Espíritu. ¿No sabéis, dice San Pablo, que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios que sois vosotros. El templo de Dios es tu alma y el templo de Dios es tu cuerpo. Si destruyes tu alma con el pecado, si destruyes tu cuerpo con el pecado, entonces Dios te va a destruir a ti. Te mandará al infierno y te arrancará el amor del Espíritu, con el cual te va a ser imposible acceder a Dios, a la vida eterna. Vas a estar siempre viviendo en la justicia de Dios, con un ser que es una abominación, una deformación, como son los demonios. Por el bautismo ya eres hijo de Dios, por adopción Dios te adopta, aunque tengas un cuerpo hibridado y manipulado, tienes la gracia en tu alma para entender las cosas divinas y tienes el Espíritu que te guía con ese cuerpo hibridado y manipulado hacia donde Dios quieres. En tu cuerpo también está el Espíritu, pero el Espíritu de Dios no es dueño de tu cuerpo. El dueño de tu cuerpo es el demonio por el pecado original. Con este cuerpo que tienes, un cuerpo hibridado y manipulado, no podrás agradar a Dios nunca. si no sigues al Espíritu de Dios. Y esto es lo más difícil, porque hay que saber luchar contra el espíritu del mal, que va a impedir lo que el Espíritu de Dios te va a decir. Siempre la obra del Espíritu de Dios es una moción, un movimiento hacia el bien, una obra de justicia, de rectitud. Cuando Dios inspira, entonces el hombre se mueve hacia un bien, sin ningún mal, sin ningún pecado. Y es un bien divino, porque Dios no conoce el mal. El hombre, al nacer en este mundo, en esta economía de pecado, conoce el mal, los caminos del mal. Y entonces no entiende el bien de Dios, los caminos de Dios. Tienes al Espíritu Divino para enseñarte el bien, los caminos del bien, en donde no está el pecado, en donde no está la maldad, en donde no hay caminos del demonio. El Espíritu de Dios te guía por estos caminos, pero te guía en un mundo que le pertenece al demonio. Y tienes que estar en este mundo sin ser del mundo, sin mancharte las manos en este mundo, sin coger los caminos del mal en este mundo. Y he aquí la dificultad de la vida. Porque Dios se pone el camino del bien en donde no está ningún mal. Pero hay que hacer este bien en un mundo donde los caminos son los caminos del mal, los caminos del demonio. Y hay que saber caminar, hacer el bien que Dios quiere entre los caminos de este mundo, entre serpientes, entre demonios, entre hombres malos. Y hay que toparse con muchos hombres que van por los caminos del mal. Y hay que relacionarse con muchos hombres que van por los caminos del mal. Y estamos en una sociedad que vive el mal y que obra el mal, que se ha apartado de las leyes de Dios, que impone sus leyes, muchas de ellas abominables, que no se pueden seguir. Y entonces, ¿cómo se puede vivir en un mundo lleno de pecado, sin pecar? Aquí aparece la justicia divina. Si estamos en un mundo lleno de pecado, que hombres que pecan, con los cuales hay que relacionarse de muchas maneras, donde está el pecado, está el castigo, está la justicia. Y entonces los caminos de Dios, que son los caminos del bien, no solamente son para hacer una obra de amor, sino también una obra de justicia en un mundo lleno de pecado. Por eso, si tienes un cuerpo hibridado, un cuerpo manipulado, un cuerpo que solamente entiende de carnes, solo quiere comer, pasárselo bien, tener sexo, dormir y nada más. Un cuerpo que te hace pecar, que te lleva al pecado. Para que tu cuerpo funcione para Dios y pueda seguir las inspiraciones del Espíritu y puedas caminar por los caminos del bien en donde no hay pecado, tienes que hacer una justicia con tu cuerpo, tienes que castigar a tu cuerpo. Los caminos del bien significan no solamente un amor, sino una justicia. Por eso los ayunos, las penitencias, las mortificaciones, etcétera, etcétera. Para que pueda vivir la gracia de ser hijo de Dios. Si no aplico una justicia a mi cuerpo, entonces me voy por los caminos del mal, por los caminos del hombre. Ya no voy por los caminos de Dios, por los caminos del bien. Tu cuerpo es templo del Espíritu, pero también tienes ahí la obra del demonio, al espíritu del mal. Y tú no puedes luchar contra el espíritu del mal solo. Necesitas la fuerza del Espíritu Divino, necesitas la inteligencia del Espíritu para entender la obra del demonio en tu cuerpo y, por tanto, en tu vida. Si sabes seguir en tu vida al Espíritu Divino y sabes luchar contra el espíritu del mal que está en tu cuerpo, entonces sabrás moverte en la sociedad, en la relación con los demás hombres, y sabrás dar a cada uno una justicia divina, no solamente un amor o una misericordia, porque te vas a topar con hombres que viven en el pecado, que obran el pecado y que solamente quieren pecar. Para ellos, la justicia de Dios, no el amor, no la misericordia. Y entonces podrás caminar en el bien, sin mezclarte con ningún mal, sin mancharte las manos, sin ir por caminos del mal, en este mundo que es el primer escalón del infierno. Y sabrás usar la gracia divina y permanecer en esa gracia divina a pesar de ver tantos males y a pesar de estar relacionado con tanta gente que hace el mal desde que se levanta hasta que se acuesta. Hoy la gente vive acomodándose al lenguaje humano, a los pensamientos de los demás, a la vida, a las obras de los demás, a lo que sienten los demás. Y la gente no vive siguiendo al Espíritu de Dios, que es el que da la inteligencia para saber estar con los hombres, para saber tratar a los hombres, para saber dar a cada hombre lo que Dios quiere, la justicia que Dios quiere, o el amor que Dios quiere, o la misericordia que Dios quiere. Tienes un cuerpo hibridado y manipulado. Con este cuerpo vas a hacer el mal, porque en este cuerpo está la obra del demonio. Tienes que saber dominar tu cuerpo para saber dominar la obra del demonio en ese cuerpo. Y tienes que saber seguir al Espíritu de Dios, que por la obra redentora de Cristo tiene derecho a tu cuerpo, no solo a tu alma, para guiarte hacia donde Dios quieres y así realizar la obra que Dios quieres. Por eso el hombre se haya dividido en su ser, en su naturaleza, Y por eso al hombre le cuesta realizar lo que Dios quiere en su vida, porque está en un cuerpo que no le pertenece, en un cuerpo dominado por el espíritu del mal. Pero eres templo del Dios vivo, y Dios mora en ti, en medio de ti. Dios ha hecho camino en este mundo que es el primer escalón del infierno. Y entonces, aunque estás en un cuerpo que es traidor y que te lleva hacia el mal, hacia la carnalidad, ahí está Jesús con su espíritu. Ya tienes el espíritu de Cristo, como hemos leído en Gálatas, y pues sois hijos, envió Dios desde el cielo, dejaba así a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padres, de manera que ya no eres esclavo de este cuerpo hibridado, de este cuerpo manipulado, ya no eres esclavo de los elementos del mundo, sino que eres hijo, y si hijo también heredero por intervención de Dios. Aunque tengas un cuerpo hibridado y manipulado en donde obra el demonio, eres heredero del reino de los cielos, porque así Dios lo quiere. Tu cuerpo tiene que morir porque no sirve para entrar en el cielo, ya que es un cuerpo hibridado, es algo inventado que Dios no quiere, pero Dios se mete en tu vida que está destruida, dividida por la obra del demonio, para conducirte hacia la verdad de tu vida, para que des sentido, un sentido espiritual, un sentido divino, un sentido auténtico a esa vida humana que está destrozada por el pecado. Cristo ha nacido para que tengamos la filiación adoptiva, para que seamos de nuevo, para que recobrásemos el ser hijos de Dios. Ese don que venía por generación de padre a través de los padres, ese don viene ahora por la gracia, los sacramentos. Y ya con la gracia puedes vivir de forma divina, aunque no perfecta, porque todavía tu ser está dividido por el pecado original. Puedes ya caminar en el bien sin mancharte las manos en este mundo que le pertenece al demonio y con este cuerpo que le pertenece al demonio. Pero tienes que seguir las inspiraciones del Espíritu, no seguir lo que hay en tu cabecita loca, porque si no siempre te vas a meter por los caminos del mal, por los caminos del hombre, por los caminos de la soberbia.